Seguimos en Agitando el Avispero, 2 y 25 en la República Argentina, y damos inicio a otra nueva sección del programa que todos los martes vamos a estar compartiendo, y para ello la vamos a presentar a quien va a ser la encargada, en este caso a Luminé Sainz. Alu, muy buenas tardes. Buenas tardes, los Nicolás, buenas tardes, Vasca, buenas tardes, Carlos Turén, el invitado que tenemos hoy para la sección de educación. Bueno, la idea de esta sección es tratar el tema de educación, no solamente en términos pedagógicos, sino en términos políticos. Por eso la intención es abarcar diferentes ejes que pueden ser desde lo gremial, desde los trabajadores de la educación, desde los estudiantes, como si también diferentes alternativas y expresiones de educación que consideramos relevantes difundir a través de la radio universidad. Uh-huh. Como así también poder trabajar diferentes campos de la educación en términos pedagógicos. No solo quedarnos en la educación tradicional o formal desde la escuela, sino salirnos y buscar qué otras cosas hay también en el rubro. Tal cual, esa es la idea de la sección. Bueno, es interesante. Bueno, ¿cuál es el primer planteo? ¿Cuál es el primer escenario que vamos a compartir? Primero hacer una pequeña reseña de lo que sucedió ayer con respecto a las paritarias educativas de la provincia de Buenos Aires, que estaban acordadas para ayer, lo cual pasó cuarto intermedio hasta el 21 de enero, a lo cual los gremios docentes ya estuvieron planteando desde finales del año pasado la cuestión de no iniciar las clases si no llegaba a un acuerdo de más del 20% en el aumento salarial. Pero bueno, el gobierno provincial no dio respuesta porque cree que tiene que analizar los números que estaban propuestos, así que hasta el 21 de enero no habrá respuesta. Uh-huh. Hoy estaremos tratando un tema bien puntual de la ciudad de La Plata, que es la campaña de alfabetización que se está llevando a cabo a través de diferentes sectores de la ciudad. Para eso tenemos a Carlos Tulián, que es compañero, trabajador gráfico y militante social, que es el referente y el responsable de traer el Yo Sí Puedo a la ciudad de La Plata. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por haberme invitado. Feliz año y próspero y feliz transcurrir por Radio Universidad del programa de ustedes. Bueno, se agradece. Yo en principio, me parece, la primera pregunta es para aquellos que no lo conozcan, porque seguro, posiblemente haya del otro lado oyentes que no sepan de qué estamos hablando, ¿qué es el Yo Sí Puedo? Bueno, decís bien, en principio se ignora del problema, no solamente del qué es el Yo Sí Puedo, sino que se ignora de la gravedad que representa el que hoy día, siglo XXI, siga existiendo analfabetos. Uh-huh. Y porque es un derecho básico, fundamental, humano, básico, fundamental, educativo, que se le ve privado a un sinnúmero de personas. En la Argentina hay 641.828 analfabetos en todo el país, que representa el 1,9%. Esto quizás lleve a reflexionar alrededor de que es un problema a abordar. En la ciudad de La Plata hay 6.094 habitantes que no saben leer y escribir. Esto lleva a que nos planteemos cómo abordarlo. Bueno, una de las formas de abordarlo es a través de algún plan de alfabetización. Y este plan de alfabetización que nosotros estamos llevando adelante, que se llama Yo Sí Puedo, es un programa de origen cubano que fue traído a la Argentina en el año 2003 y que fue llevado adelante bajo la responsabilidad de Un Mundo Mejor Es Posible, que es una no gubernamental, con asesoramiento de pedagogos cubanos que destacan en la Argentina. Cada vez que se hace un acuerdo institucional en cualquier punto del país, un pedagogo cubano para asesorar. Consiste en utilizar la tecnología en función de la educación de alfabetización. Utilizan, ¿por qué la tecnología? Porque este programa se basa y es direccionado por un programa de videoclases, 65 videoclases que se imparten en 3 meses y medio o 4, y que posibilita que una persona iletrada aprenda a leer y escribir, y lo demuestra escribiendo una carta. Esa es la prueba que tiene para egresar de un punto de alfabetización. Uh-huh. Estas videoclases son apoyadas por una cartilla muy sencilla que tiene 20 páginas, pero de las cuales 8 son escritas y el resto es para escribir. Y además, todo esto está acompañado por una persona que se llama facilitador, que es el que relaciona la videoclase con las personas iletradas, que se los denomina participantes. Esta persona no necesariamente tiene que ser docente, sino que tan solo se le plantea que sepa leer y escribir y tenga interpretación de texto. Con esto se marcha en un programa muy ágil que se da 5 horas semanales, una hora por día, media de videoclase y media de repaso, digamos, que puede ser hecha por una hora diaria o puede ser 2 días a la semana de 2 horas y un día de una hora. Uh-huh. Un interesante desafío. Me parece que, por sobre todas las cosas, interesante poder rescatar o poder hacer visión o poder hacer visible esa problemática, que es que lamentablemente todavía en Argentina, en el siglo XXI, como bien decías, Carlos, haya más de 6.000 personas que no saben leer y escribir, y me parece que más que interesante el desafío de poder acompañarlos en ese proceso de adquirir esta herramienta que abre muchos caminos y que por lo menos deja o permite hacer otro tipo de análisis o otro tipo de lecturas sobre lo que pasa en Argentina, y que muchas veces también el saber leer y escribir es condición, me parece que casi fundamental, al margen de ser un derecho, es casi fundamental para que te den un trabajo. Creo que por lo menos es un trabajo en blanco, digo. Sí, aparte creo que de que te abre un mundo distinto la cuestión de las letras, las palabras, la lectura. Creo que también está bueno poder hacer esto de tomar la Argentina con este porcentaje de analfabetos, tomar ejemplos como Bolivia, como Venezuela, que son países que han tomado este mismo programa y que han liberado el territorio de analfabetismo. Uh-huh. También cabe aclarar que Cuba no es que liberó su territorio de analfabetismo con el mismo programa, porque Cuba liberó se liberó de analfabetos en el 61, no había la tecnología, eso que creo que hay que aclararlo, porque siempre se cree que el programa Yo Sí Puedo fue el que se usó en Cuba, en la isla, y no es así, sino que después hubo un sistema de pedagogos que lograron hacer este sistema de videoclases para poder trabajarlo en otros países. Uh-huh. Sí, a mí lo que me resultaba interesante era de cómo muchas veces, volviendo a la crítica a la televisión, se cae en el lugar común de criticar a la televisión y de buscarle un fin o una finalidad a la televisión como único, que podría ser el educativo o que podría ayudar a crear una sociedad mejor, la televisión, cuando es un negocio la televisión hoy por hoy, pero esta herramienta o esta tecnología, con este tipo de cosas, se demuestra que puede usarse para otro tipo de cosas que no tengan necesariamente que ver con un negocio o con un entretenimiento, sino con algo que ayuda a la sociedad. Yo creo que esta facilidad de tener un televisor, un DVD, hace que se pueda hacer un trabajo, aparte de la escuela, se pueda trabajar en otros espacios. Sería bueno, Carlos, que nos contaras, acá en la ciudad de La Plata, cuál fue el proceso del Yo Sí Puedo, desde sus comienzos, y en qué situación se encuentra hoy. Sí, previamente quería más o menos ubicar Argentina en su, digamos, porcentualidad de analfabetismo. Es uno de los países de Latinoamérica con menor índice de analfabetismo. Es más, la UNESCO, con este índice de 1,9, declara a los países como libre de analfabetismo. O sea, nosotros estaríamos declarados libre de analfabetismo. Lo que ocurre es que los porcentajes son, digamos, engañosos, porque si bien es el 1,9 a nivel nacional, en el NOA y en el NEA, en las provincias del norte, son mayores, se llega a algunos lugares al 4%, 5%, entonces ahí es verdaderamente grave. Y baja, digamos, la porcentualidad Capital Federal, que tiene un 0,5%. En la ciudad de La Plata ocurre lo mismo, hay 6.094 habitantes que están con analfabetismo. Pero resulta que el casco céntrico tiene un 0,3% de analfabetismo y tiene la mayor cantidad de habitantes. Por lo tanto, la cantidad de personas que no saben leer y escribir están ubicados como en todos los lugares y es directamente proporcional a los mayores índices de pobreza. Uh-huh. Volviendo, digamos, tratando de responder la pregunta tuya, esto nació a mediados del 2009, cuando compañeros de juventud de la Central de Trabajadores Argentinos se enteran que existe este programa, van a UMEP, que tiene su sede en Núñez, lo traen a la ciudad de La Plata, viene una persona, un pedagogo cubano, a dar una capacitación y se plantean tres objetivos. Uno, el tratar de conocerlo; otro, el multiplicarlo; y el tercero, tratar de institucionalizarlo. Lo primero se cumple a través del primer punto de alfabetización en la ciudad de La Plata, que se llevó adelante en Chispita, que es un hogar de día perteneciente a la organización del querido Padre Cajade. Lo segundo lo vamos cumplimentando en el 2010, que se suman otras organizaciones, se suman tres organizaciones más, y empezamos a constituir un colectivo. ¿Por qué multiplicarlo? ¿Por qué se plantea? Porque desde el inicio nosotros creemos de que el sujeto no son las organizaciones de la banderita que puede enarbolar tal o cual organización, sino que el sujeto es nuestro pueblo. Y si el sujeto es nuestro pueblo, mal podríamos hacer de tener mezquindades de no brindarlo a todas las organizaciones que quieran desarrollarlo. Y el tercer objetivo, que lo cumplimos a mediados del 2012, fue el institucionalizarlo. ¿Qué quiere decir institucionalizarlo? Que se firme un acuerdo entre UMEP, que, como les dije y recuerdan, trajo el sistema a la Argentina en el año 2003, esta organización que es Un Mundo Mejor Es Posible, hace un acuerdo con las instituciones municipales o gobiernos provinciales, por el cual corresponsablemente llevan adelante un plan de alfabetización con el instrumento que es el Yo Sí Puedo. Esto fue logrado a mediados del año pasado. Como colectivo, para terminar la historia inicial, alfabetizamos 58 personas. A mí siempre me gustaba jugar con mis compañeros y decía, bueno, a este ritmo más o menos 30 por año. A este ritmo en 200 años terminamos el problema del alfabetismo en la ciudad de La Plata. Sí. Por lo tanto, se hacía imperioso el tratar de institucionalizarlo. Ahora, el institucionalizarlo no quiere decir que sea mágico. Entramos en una etapa superior, cualitativamente diferente, cuantitativamente, supuestamente también diferente, pero hay que remar mucho. Remar mucho quiere decir de que nosotros tenemos que sensibilizar también de que el programa existe, tratar de sensibilizar a todos los estamentos municipales de que el programa existe, luego sensibilizar a la población que el programa también existe, porque se ignora que el analfabetismo existe, y de allí empezar a desarrollarlo. Este año se supone, creemos, apostamos a que sea el año fuerte del lanzamiento de la alfabetización en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Actualmente, ¿cuántas personas están involucradas o están trabajando en el Yo Sí Puedo acá en La Plata? Luego del acuerdo se conforma lo que se llama el equipo de coordinador municipal de la alfabetización. Uh-huh. Ese equipo coordinador está conformado por funcionarios municipales, por gente de UMEP, que fundamentalmente es el pedagogo cubano, uh-huh, el representante, y nos invitaron a participar a nosotros. Esto es un poco muy particular. En ningún lado se da que invitan a no gubernamentales. A nosotros nos han invitado porque teníamos una experiencia y una prepotencia de trabajo previa, y por eso nos invitaron. Uh-huh. Nos plantearon de que no se podía, creo que un buen criterio, no apelo a falsa modestia. Creo que no pueden desaprovechar una experiencia hecha por un colectivo de organizaciones en distintos barrios y demás, darse el lujo de dejarlos a un lado. Tuvieron un buen criterio, tuvieron una amplitud, y nosotros allí lo que estamos planteando es que esa amplitud que nosotros tuvimos durante todo este desarrollo de 3 años y medio se tiene que desarrollar también en este nuevo plan de alfabetización municipal. Desde esta experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades o factores que vos hablabas de 30 por año? ¿Qué es eso que impide que se reproduzca mayor número? O sea... Lo que impidió que nosotros pudiéramos acceder a más cantidad de alfabetizados fue porque las organizaciones gubernamentales no cuentan con una infraestructura como una institución como la municipalidad. Se supone que una institución o un gobierno, vamos a poner el ejemplo de Chávez, en Venezuela se alfabetizaron 1,500,000 de personas en 2 años. No es pavada, ¿eh? Yo les digo que no es pavada, en absoluto. Nosotros con 6,000 estamos haciendo números y estamos piruetas para ver cómo abordamos. Pero ¿qué ocurrió? Que Venezuela, como en su momento Cuba, tomó como una cuestión central la alfabetización. Y bueno, yo creo que si también se toma de la misma manera, se aborda el problema de los 6.094 habitantes analfabetos, si se los pueden alfabetizar, si hay voluntad política para hacerlo. Si no, vamos a estar en mejores condiciones, pero no vamos a lograr un objetivo de en muy poco tiempo alfabetizar a los 6.000. ¿Que va a ser mejor que antes? No tengo ninguna duda. Nosotros en 2 años, insisto, con toda la buena voluntad de Iván, 60 personas. Yo creo que tenemos que estar muy por encima de este promedio. Y creo que va a depender de cómo empecemos en febrero a marchar a través de los trabajos territoriales. Ahora está planteado uno de los primeros trabajos en una reunión en Citibel, otro próximamente en Los Hornos. Para lo cual, en Citibel hablamos con gente que hizo desde el colectivo 2 puntos de alfabetización que se hicieron en la ermita de Schoenstatt, que es una organización confesional. Y en Los Hornos hablamos con la delegada municipal. Tengo una pregunta. Según tengo entendido, hubo un acto inicial, se los convocó a personas de la ciudad para que sean alfabetizadores. ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro y bueno, qué expectativas hay para este año con respecto a ese grupo que tiene la intención de sumarse al trabajo? Claro, buena la pregunta, porque eso hace a la diferencia con lo que veníamos llevando adelante nosotros. Uno de los cuellos de botella que nosotros teníamos eran los facilitadores, cuando nosotros éramos lo hacíamos desde lo artesanal de las organizaciones no gubernamentales. A partir de que se enteró a través del diario El Día y demás que había un lanzamiento de un plan de alfabetización, en 3 días hubo cerca de 300 ofrecimientos para participar como voluntario en este plan de alfabetización. Ahora, el imaginario daba que se ofrecían y ya les estaban consiguiendo lugares. Pero ahora el cuello de botella está en... Nosotros sabemos numéricamente que hay 6.094 personas, pero esas 6.094 personas tenemos que ubicarlas en sus domicilios. Porque el INDEC no te dice que están en tal cual, entre tal y tal calle. O si lo dice, es confidencial, si lo tiene. Por lo tanto, esto es tarea de relevamiento. Todos deben conocer, porque las brigadas... digamos de trabajo voluntario, se conocen sobre todo aquellos compañeros que han viajado a otros países. Bueno, acá hay que hacer brigadas en el propio territorio. Los compañeros de acá de La Plata, los que se han ofrecido como voluntarios y demás, no tienen que ir tan lejos, pueden hacerlo en algún barrio de la ciudad de La Plata, para lo cual también tenés que conseguir con esa voluntad. Por una cosa es el ofrecimiento y otra cosa es decir, bueno, el cuerpito hay que ponerlo en tal o cual manera. Esa es otra tarea. Entonces, todo ese tipo de tareas lleva también a que haya un cumplimiento de etapas. Primero alguien que haga punta en un territorio, ese que haga punta que también trate de concentrar otras voluntades de otras organizaciones sociales, que se pongan de acuerdo a qué parte del territorio van a relevar, después relevarlo, avisar que se va a relevar, y después, una vez que contactamos con la persona que es iletrada, tratar de convencerlo de que se siente, porque hay mucha vergüenza. La característica de la persona que mucho tiempo llevó sin leer y escribir es esa, que tiene vergüenza. Ahora, esto que estabas esta idea estás elaborando, veo que escucha hasta la UMEP, funcionarios municipales, la municipalidad y militancia y organizaciones sociales. Ahora, hablando de un tema educativo, te hago una pregunta. Escuelas, la universidad, terciarios, que son los productores de profesionales de la rama de la educación, ¿qué tipo de relación tenemos con eso? ¿O cuál sería la intención con respecto a estos espacios? No más que nada, por ejemplo, con la universidad, que hay una carrera educativa. Eso está todo en carpeta para tratar de establecer, digamos, conexiones para que también se involucren. Sobre todo nosotros es un despropósito que teniendo una universidad en la ciudad de La Plata desaprovechemos esa potencialidad, pero para lo cual también hay que sentarse a charlar. Nosotros ya tenemos ofrecimiento de gente de trabajo social, de cátedra de trabajo social, que ya habíamos tenido una conexión de trabajo social 2 cuando nosotros empezamos en Chispita, porque ellos hacen prácticas en cada uno de los años y demás, y una la hicieron en Chispita. Actualmente habíamos tomado contacto nuevamente para pedirle también que nos den los relevamientos que hacen los estudiantes en sus prácticas y demás, para que nos ahorren también algún trabajo de empezar a delimitar, bueno, dónde están las organizaciones para invitarlas, etcétera, etcétera. Nos dieron y nos dijeron que este año empecemos a charlar al respecto. Y después, la universidad ya tuvo conexiones con distintas organizaciones que integraron el colectivo. El CTD Aníbal Verón tuvo una conexión, los compañeros de GONET también constituyeron un centro de extensión universitaria que nuclea a todas las organizaciones sociales que se están en Villa Castells. O sea que hay antecedentes. Lo que hay que hacer es tratar de ver cómo se juntan las dos cabezas, digamos, de cada uno de los lugares, porque acá también está en que vos podés tener la mejor buena voluntad, pero bueno, existen ese tipo de situaciones que tienen que ponerse de acuerdo las cabezas, por un lado el rector y por el otro lado el intendente municipal, para tratar de coordinar acuerdos, etcétera, etcétera. Sería muy interesante. Sería absolutamente interesante. En eso estamos y están abiertas toda una serie de posibilidades. También con nucleamiento, la idea nuestra, retomando lo anterior, como colectivo, era que esto se tome como una política de Estado, que no haya exclusiones de ningún tipo, ni confesional, ni partidaria, que se cite a las diferentes estructuras partidarias, confesionales, delegaciones, etcétera, etcétera, y que sigamos con el objetivo de que el sujeto es nuestro pueblo. Siempre van a ser favorecidos si nos ponemos de acuerdo, aunque sea puntualmente por este tema. No pedimos que acordemos la macro política. Sí, tiene que ver con solucionar este problema concreto. Y ahí creo que la gran mayoría tiene posibilidad de estar de acuerdo y de transitar ese camino. Sí, la alfabetización tiene muy buena prensa, digamos. Le cae simpático a todo el mundo. Eso es una ventaja. Sí. La verdad que es una ventaja, porque todo el mundo te agarra y te dice, ¡oh, qué bien lo que están alfabetizando y demás! ¿Y cómo es? Me gustaría. Pero bueno, del gustar al pasar a la acción también existe todo un trabajo. Bueno, en eso estamos. La verdad que muy interesante y para seguirlo. ¿Cómo aquellos que tengan intención, aquellos que recién ahora se enteren, que no hayan leído en su momento la forma de sumarse, cómo pueden contactarse para mostrar su solidaridad o si quieren empezar a participar? Bueno, hay diferentes vías. Hay un correo electrónico, lo voy a decir despacio, dos correos electrónicos, el yosipuedo-laplata@yahoo.com.ar, y yosipuedolaplata@hotmail.com.ar, un sitio web que es yosipuedolp.webnode.com.ar y un teléfono de la municipalidad que es 429-1098. Y si no, pueden entrar, si no tuvieron tiempo de anotar porque no encontraron lápiz o algo así, entran en internet, yo sí puedo la plata y más o menos van a ver. Sí, sí, sí, seguramente a lo largo del programa y de los que vienen lo iremos también repitiendo para aquellos que se vayan sumando a escuchar el programa. Carlos, la verdad me parece que es más que meritorio el trabajo que hacen, y en lo particular a vos por haber sido el motor para que se traiga aquí a la ciudad de La Plata esta iniciativa o este programa del pueblo cubano, que cada vez nos muestra que cada vez es más frecuente la muestra de solidaridad, y este me parece que es un ejemplo de aquello que ha realizado a lo largo y ancho de este continente para tratar de mejorar las condiciones mínimas en las que vive, o las condiciones básicas en las que tendría que vivir cualquier persona, simplemente por eso, por ser una persona y tener el derecho. Me parece que esta es una de esas cosas, y es más que saludable y meritorio lo que hacen. Sí, yo no sé si tendré tiempo para agregar algunas cosas que a veces uno los considera imprescindibles, ¿no? Uh-huh. Primero, el agradecimiento también, y que me quedó en el tintero, al pueblo cubano, porque demuestran, qué sé yo, que teniendo resuelto el problema del analfabetismo, ellos lo que se dedican es ver si pueden ir a contribuir, porque sería demasiado decir que van a solucionar, porque ellos también lo tienen claro, que si no se mueve nuestro pueblo, o los pueblos de Latinoamérica, o los pueblos del tercer mundo, si no son partícipes, artífices de la alfabetización, ellos pueden colaborar, pero no pueden hacer absolutamente. En segundo lugar, bueno, el plantear que, bueno, yo siempre lo dejo cuando trato de ser coherente, yo no lo traje, lo trajeron algunos compañeros inquietos, yo me sumé, un día vi luz y entré, y no salí, porque fueron compañeros de la juventud de CTA en su momento, y después se fueron incorporando compañeros que quizás me olvide de algunos, pero bueno, ya mencioné los compañeros del CTD, Aníbal Verón, compañeros de la casa que están en el retiro, las llamitas están en los hornos, compañeros que alfabetizaron en cárceles que son de Trapamuros, compañeros que alfabetizaron en la cárcel de Gorina, los compañeros de Trapamuros, compañeros que pertenecen a extensión universitaria de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que se llaman El Banquito, porque trabajan con grupos rurales e hicieron un punto de alfabetización en Pereira y La Ola. Y bueno, y además lo que yo quería plantear también es que en el mundo existen 800 millones de personas analfabetas, que no es un número menor, y que a nivel mundial se plantea a nivel de UNESCO el reducir a la mitad